Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Sin distancias, desde Salta Capital, República Argentina. Sin distancias, @gmail.com. Esto es Entrevista, una serie producida por el profesorado de Salta a través de su radio Sin Distancias, Salta Capital, República Argentina. Nuestro correo sindistancias@gmail.com. Bueno, estamos acá con el profesor Raúl Hernán Macky Campos, que es ingeniero y que, bueno, hoy día es un apasionado del tema de las TICs aplicadas a la enseñanza. Entonces quería que nos cuente cómo se internó en este campo, cómo fue su incursión en el campo de la tecnología. Bueno, hola Miguel Ángel, muchas gracias, digamos, por el espacio para compartir, digamos, estas impresiones. Y bueno, con referencia a tu pregunta, yo todo esto lo empecé hace unos 3 años, ya por el 2005, cuando desarrollando mis actividades de docente en el Instituto de Educación Media de la Universidad Nacional de Salta, en el espacio, digamos, de formulación y evaluación de proyecto, materia que se dicta en los quinto y sexto años, tenía una serie, digamos, de dificultades que implicaban, digamos, inconvenientes en cuanto a la llegada correcta hacia los alumnos. Los chicos son chicos adolescentes que tienen en quinto año que desarrollar microemprendimientos de tipo productivo, no para ejecución, pero sí para formulación. Y en sexto año ejercemos, digamos, la formulación y ejecución de proyectos de naturaleza social. El tomar conocimiento de estas tecnologías de la información y de las comunicaciones me ha facilitado muchísimo en cuanto al seguimiento en el avance de los proyectos que tenía para cada uno de esos niveles que corresponden al segundo y tercer año del polimodal. He logrado interesantes rendimientos y recuperación de alumnos que con las metodologías tradicionales de que ejercemos normalmente, digamos, en las aulas, a nivel, digamos, por ejemplo, de retención estudiantil, a nivel, digamos, de entusiasmarlo, involucrarlos más en la parte de el trabajo que implica, digamos, el diagnóstico, que implica hacer un estudio de mercado, hacer, digamos, toda la parte de ese relevamiento para poder definir ideas de proyectos, no lo podía hacer solo, ¿no?, con alumnos que en cursos de 35, 40, requería. Entonces, hemos comenzado a aplicar, en principio, el tema de los blogs, que como todo el mundo sabe, que está involucrado en este tipo de tecnología, son bitácoras que nos permiten interactuar con la gente que quiera, digamos, comunicarse con los autores de los mismos. Hemos adaptado esto a los efectos de que los chicos pudieran compartir sus producciones y a la vez permitir, digamos, que los mismos puedan recibir comentarios, sea de la cátedra, sea de jóvenes de su misma edad interesado en las temáticas. Durante el año 2006-2007 hemos tenido, digamos, las producciones puestas en internet y hemos recibido muchísimas visitas de todos los lugares del mundo. Y bueno, a veces lo notable es que la gente local, la gente, digamos, de toda esta zona en la cual nosotros residimos, aparentemente poco. Pero los chicos han comenzado a tener una interesante experiencia en cuanto a que se sentían observados, sus producciones cada vez fueron mejorando. Y hoy en día lo que nosotros vemos es que este tipo de tecnología es muy interesante para compartir las producciones, pero que para mejorar la calidad necesita también del aporte de otras vertientes también de las TIC. Y bueno, en este momento con vos, ¿no es cierto?, vamos a tratar, digamos, de ver si podemos aprender un poco más sobre los podcasts, de los cuales yo tengo conocimiento porque todos estos años, digamos, he estado enterado de qué se trataba, para que podamos complementar este trabajo al que ya venimos realizando permanentemente con correos electrónicos, chat, videos chat, y ver, digamos, si los chicos comienzan a involucrarse de mejor manera. En la institución, en el Instituto de Educación Media, digamos, no hemos conseguido todavía un involucramiento importante con el resto de los docentes en la aplicación de estas tecnologías. Y yo calculo que, por lo que hablábamos, debes tener otro tanto, digamos, en cuanto a la motivación y llegada con docentes en el Instituto Superior de Profesorado, en el cual también soy docente y, bueno, somos colegas. Entonces, yo creo que un poco esto depende de el tema vinculado a esa motivación. Quizás uno muchas veces alude a falta de tiempo, pero yo tampoco tengo mucho tiempo y, bueno, quizás un poco particular es la situación en la cual he tenido, quizás por entusiasmo, que quitarle a veces horas al sueño, quizás también el hecho de que ahora, bueno, en mi casa cuento con banda ancha y, bueno, cuando yo empecé con esto, realmente tuve que realizar todos mis trabajos con internet pagando línea telefónica, que, bueno, era bastante oneroso, pero quizás yo en ese momento, viendo, digamos, el objetivo que me animaba, no me interesó demasiado y, bueno, en este momento ya forma parte de mi modo de trabajo, está incorporado ya a las metodologías que utilizo. Todo este tipo de modalidades que, bueno, veo que no son corrientes en los distintos niveles, ¿no es cierto?, de educación, no solamente, digamos, en el nivel medio, sino también en el nivel universitario. Y, bueno, hubiera sido interesante también que en el nivel primario las maestras o maestros también comiencen a mirar un poco más herramientas que pueden facilitarles y organizarles mejor el mejor dar, ¿no?, de su profesión. Bueno, no sé qué otra cosa necesitas que te comente. ¿Y cómo han respondido los chicos de aquí, de nivel terciario, a la propuesta de trabajo con las TIC? ¿A partir de la propuesta han querido saber más, ir más allá de lo que le ha enseñado en un comienzo? Bueno, en el Instituto Superior de Profesorado de Salta, número 6005, yo estoy dando la asignatura en el espacio curricular de Química General e Inorgánica. Asignatura que ya por el nombre ya responde a disciplinas más duras, donde tradicionalmente la teoría y la práctica a nivel de problemas, a nivel de laboratorios, hace de que, bueno, no sea aparentemente un espacio a lo mejor propicio para este tipo de tecnología. Sin embargo, yo en mi propuesta de concurso he formulado el interés en incursionar con las mismas en la cuestión de contenidos y metodologías. Cuando comencé este año, los alumnos comenzaron también, valga la redundancia, a asistir a sus clases teóricas, a sus clases prácticas de laboratorio, no solamente en los espacios tradicionales que los profesores de química, de las ciencias exactas en general, damos, sino también las clases se desarrollan en el laboratorio de informática. Los chicos están respondiendo muy bien, incluso hace como ya unas 3 semanas, 4, no estamos asistiendo al laboratorio de informática y ellos ya están preguntando qué es lo que pasa. Yo un poquito he dejado, digamos, este espacio para, bueno, tratar de hacer avances en cuanto al trabajo en el aula tradicional, pero está planificado hasta fin de año, visto el interés, de incorporar el trabajo con los blogs, el trabajo, ¿no es cierto?, posiblemente también con los podcast, a nivel de producciones finales, para compartir en un nivel que no tiene, al menos en lo que yo conozco, antecedentes de darse, digamos, con estas nuevas modalidades. ¿Conoce a otros profesores que estén muy entusiasmados, apasionados, involucrados con el tema de las TIC al dar sus materias? Bueno, en el caso de este instituto, a nivel de química, no conozco, ¿no? Incluso ya hay un blog de la asignatura, está en mi página de internet, página en la cual tengo un espacio para la carrera de profesorado en química, pero no, a pesar de que yo he comentado algo, no he encontrado, digamos, mayor eco, porque bueno, supongo que cada uno viene caminando de una determinada manera y por supuesto todo ello implica cierto tiempo, algo, digamos, que escapa a las horas que por las cuales se nos paga. Pero yo creo que esto es una cuestión de tiempo, ¿no?, en la cual uno tendrá que seguir avanzando como pueda. Yo creo que el acompañamiento principal va a ser, digamos, de los alumnos. Y bueno, yo creo que se hace camino al andar. Es decir, de que tendremos que mostrar nuestro trabajo y quizás con el tiempo esto pueda despuntar en interés, no solamente en el nivel terciario, sino quizás pueda ser mirado por otros niveles, tal vez el universitario. Yo trabajo en el Instituto de Educación Media de la UNSA, hice cursos y bueno, a nivel de blog no tengo antecedentes en la Universidad Nacional de Salta que alguien esté trabajando con esto. Quizás tienen alguna cátedra, una, dos cátedras, no sé, páginas de internet, pero todo esto que trabaja la parte interactiva creo que está ausente. Así que yo creo que este trabajo pionero sin querer es un trabajo que a veces uno siente la soledad, pero el hecho de que uno vea las respuestas y los resultados con los alumnos es una motivación más que interesante y es suficiente por ahora como para poder seguir ensayando, seguir profundizando y bueno, ese costado novedoso quizás después pueda ser una rutina, al menos en algunos docentes. Esto es ponerse en la vidriera y bueno, muchas veces ese hecho a lo mejor retraiga un poquito el interés de los docentes, porque bueno, es como dar una cátedra al aire libre donde cualquiera que pasa puede compartir todo este tipo, digamos, de iniciativa. Pero bueno, yo creo de que es el comienzo de algo que en el mundo ya ha comenzado años atrás y bueno, tal vez insistiendo, podamos empezar a formar un pequeño núcleo de docentes y futuros egresados que quizás ellos, estos últimos, comiencen con interés y descubran, como lo están descubriendo a escala estudiantil, que esto es tiene un efecto de facilitación tremendo, un poder de multiplicación que realmente uno no tiene, digamos, con las metodologías tradicionales que viene realizando de muchos años. Yo todo esto lo vengo a descubrir después de casi 30 años de estar en la docencia en todos los niveles y realmente es algo que trasciende lo novedoso. Yo estoy en esto, digamos, porque descubrí que realmente es una necesidad el utilizarlo. Y bueno, quizás a estos nuevos jóvenes que están preparándose para entrar en el mundo del trabajo, en la cuestión, digamos, docente en este caso, quizás ellos van a ir teniendo de a poco la prueba de que no es moda, de que esto ya es una tendencia, de que la ola que nos viene de los países desarrollados llegó para instalarse, y bueno, tal vez este trabajo de pionero en una de esas sirva de cimiento para que los chicos y sus futuros alumnos realmente sean las personas que motoricen una iniciativa que se llegue, digamos, a generalizar. Creo que los próximos años nos van a encontrar conviviendo con las mismas, y los resultados creo que no se van a dejar esperar. Por ahí uno, en este empeño, en este afán de que todo esto se acentúe y se acelere rápido y que haya una aceptación mayor de la que hay, a lo mejor no ve el panorama más amplio, ¿no? Pero en esta falta de interés y de entusiasmo, ¿no influirá también la cuestión del costo de la banda ancha, que en Argentina es bastante alto? Por ejemplo, en esta institución, Profesorado de Salta, en un curso puede llegar a haber dos o tres alumnos que tengan como mucho banda ancha en su casa. Si bien en este momento hay 80 computadoras acá, también es cierto que hay 1000 alumnos, todo este proceso está empezando, estamos encontrando vías para un buen uso de las computadoras, o sea, hay algunas dificultades que no vencimos del todo para el uso institucional. Y por ahí no es lo mismo tenerlo en la casa accesible en cualquier momento que en la institución. A lo mejor todo esto también hace que la aceptación sea un poco más lenta. No sé cuál es su opinión. Mira, Miguel Ángel, yo creo de que algo de verdad hay en eso que estás expresando, pero también creo que depende de cómo los docentes conduzcamos o acompañemos este proceso a escala de los alumnos. Por ejemplo, mi experiencia con la universidad, mi experiencia con este instituto del Superprofesorado de Salta, es que los chicos pueden hacer sus trabajos, que no necesariamente están en línea, online, sino que los pueden aprovechar a los tiempos gratuitos con equipamiento de última generación para subir los trabajos acá, por ejemplo. Aparte que la idea es de que los chicos empiecen a transformar esa forma de comunicarse, de incursionar en las nuevas tecnologías a través de los juegos, en los ciber y demás, tratar, ¿no es cierto?, de ir compartiendo ese espacio también con tareas que pueden realizar o que podrían realizar en su casa si tuvieran internet. O sea que los costos a nivel, por ejemplo, de un ciber y para el tipo de trabajo que uno tiene que hacer, tampoco es tan oneroso, ¿sí? Ellos de todas maneras, también muchos de ellos lo están realizando. Y bueno, cuando ellos empiezan a descubrir de que esto les representa un sumar experiencia y empezar a ser conocidos, ¿sí? Yo creo de que los chicos, con todos estos años que yo he venido trabajando, veo de que no me han hecho saber de que el inconveniente sea la parte esa económica. O sea, el ideal, contar con internet, banda ancha, en su propia casa, en su propio hogar. Pero también los ciber, que es una modalidad, ¿sí?, que desde hace años está ya instalada, ¿no es cierto?, en toda nuestra zona, en nuestros barrios y demás, tienen que empezar también a cumplir un nuevo rol, y ese rol va a depender también de esa nueva idiosincrasia que los alumnos están comenzando a adquirir. Entonces, alumnos adolescentes, como los que tengo, digamos, en el Instituto de la UNSA, alumnos ya más grandes que tenemos acá en este instituto, creo que ahí pueden encontrar la posibilidad de poder compensar eso que bien estás señalando y que por ahora a lo mejor no es algo que se pueda extender como si fuera un commodity con precios bajos, accesible para todo el mundo. De todas maneras, el principal inconveniente es que las producciones no se hacen, ¿no es cierto?, en línea, uno las tiene que generar en cualquier computadora, ¿sí? Pero todo eso se inicia a nivel de un borrador, papel borrador, que eso lo puede hacer en cualquier lugar. O sea, de que yo creo de que el cuello de botella no está en la banda ancha, sino en la idiosincrasia que uno tiene que tener, es una cuestión cultural. ¿sí? Si los docentes no nos involucramos, no vemos que esto realmente es una nueva forma y difícilmente los alumnos encuentren en ese modelo que, bueno, de una manera u otra uno es para esos alumnos, difícilmente pueda hacerlo él solo. Entonces, yo creo de que este trabajo multiplicador, tarde o temprano, como te decía hace rato, va a surtir, digamos, efecto, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente creo que el trabajo hay que comenzar a hacer muy de a poquito con estos alumnos. El ciber debiera ser, digamos, cumplir un rol educativo en cuanto a poder vehiculizar o canalizar todo este tipo de cosas que uno a lo mejor con comodidad lo hace desde su casa o puede hacerlo de acá desde el instituto. Para eso existe un pendrive, para eso existen, digamos, distintos artilugios tecnológicos que tampoco tienen un costo ya imposible, como para que los chicos puedan traer sus producciones realizadas en cualquier lugar, en cualquier computadora, no hace falta tanta velocidad para hacer lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahí, los chicos van a empezar a mirarse, a reflejarse, porque es un espejo en el cual uno comienza a corregirse, uno comienza, ¿no es cierto?, a evolucionar. Es otra mirada que yo creo que no tiene el principal cuello de botella en lo económico. Ahora, en lo que respecta a un profesor, si por un lado sumarse a esta propuesta le representa tirar por la borda todo el caudal de conocimientos que tenía, para decirlo de algún modo, porque tiene que adentrarse a una nueva alfabetización que es la tecnológica, y esto le supone mayor trabajo, ¿por qué tendría que hacerlo? Tal vez pudiéramos convencerlos con lo que nosotros hoy experimentamos como plus de placer, de gratificación con esta tarea, pero por ahí no sé hasta qué punto es posible transmitir esto. No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué deberían sumarse a esta propuesta? Bueno, yo creo de que quizás los profesores, los docentes, cuando pensamos de qué manera vamos a abordar, digamos, la enseñanza, creo que muchas veces al no tener todos los elementos, bueno, hacemos un trabajo con lo posible, con lo que nosotros conocemos. Pero quizás, ¿no es cierto?, el interés podría ser mayor. Menciono mi situación, posiblemente, digamos, la de los otros profesores no sea la misma. Si descubren de que esto va a facilitarles, ¿sí?, yo creo de que lo pensarían un poquito más. Quizás todavía esto no lo hemos realizado, digamos, no hemos compartido toda esta experiencia, a lo mejor en algún ateneo, en alguna cosa, porque quizás lo que estamos en esto tenemos un camino muy solitario. Quizás en el pasillo, en espacios de café, a lo mejor comentamos lo que estamos haciendo, pero no se ha dado la posibilidad de compartir esta experiencia de una forma tal vez un poco más organizada con ellos, y a lo mejor por ahí se dispara, digamos, el interés y empiezan, digamos, a pensar las cosas de una manera que no lo habían hecho hasta entonces. Me parece de que los docentes todos están en una carrera, como todos los seres humanos que estamos en actividad, y siempre tenemos algo para decir con respecto al tiempo, ¿sí? Cuando uno tiene una situación crucial donde tenemos que tomar decisiones claves, estratégicas, de decir, bueno, ¿qué seleccionaría, ¿no?, para llevármelo puesto y no tengo ningún otro espacio para poder llevarlo, y quizás son muy pocas las cosas que yo seleccionaría como clave para poder realizar un camino, ¿sí? Si yo pienso de que todo lo que yo tengo como experiencia, todo es necesario, no discrimino qué es lo principal y qué es lo accesorio, posiblemente tener la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías con el poco tiempo que tengo, capaz que lo vea como un trabajo más, y en una de esas pienso, no, así como estoy bien, los alumnos no me reclaman nada nuevo, está todo bien, vienen para estudiar, para aprobar, para recibirse. Entonces, bueno, tal vez no adscriba, digamos, a esto. pero si yo veo, digamos, que la demanda de los alumnos está empezando a transcurrir por las exigencias de este tipo, digamos, de experiencias que para ellos son más motivantes, quizás más de un docente lo pensaría. Quizás hasta ahora muchos, me incluyo, estamos cómodos con lo que ya venimos haciendo y cómo lo venimos haciendo. Quizás me he empezado a dar cuenta por pequeñas pruebas, por pequeños ensayos, de que esto daba buenos resultados, y bueno, solo me he ido involucrando y no me he dado cuenta al extremo que he llevado esta experiencia. En particular, he desarrollado en estos 3 años un sitio de internet que tiene como dirección http://macicampos.googlepage.com, donde he incorporado información variada sobre aspectos que tienen que ver a mi profesión, mi experiencia, que está disponible para que la pueda compartir cualquier persona, ¿no? Y en particular hay enlaces a estos blogs, a estas experiencias, digamos, docentes, y que, bueno, como decía en un comienzo de esta entrevista, han tenido mayor eco en otros lugares, en otros continentes, que lamentablemente tienen un camino recorrido, creo que mayor que nosotros. Quizás es otra la idiosincrasia, que a esto no se lo ve, digamos, como una novedad, que se lo está tomando quizás de alguna manera como modelo, entran quizás por curiosidad. Y he tenido feedback bastante interesantes con argentinos, por ejemplo, que están en Estados Unidos, profesionales que están haciendo a veces doctorados, que me hacen saber, digamos, de lo interesante de lo que se está haciendo con chicos o con jóvenes en esta página, que en este sitio que es de proyectos juveniles de la provincia de Salta. Entonces, en lo particular, más allá de la acogida que tenga en lo inmediato las TIC con nuestros docentes, con nuestros jóvenes, yo seguiré perseverando e incorporando nuevas herramientas que, a modo de experiencia, seguramente van a ir encontrando adecuaciones lógicas a las disciplinas en las cuales yo estoy. Y bueno, el tiempo dirá, del rendimiento y de las de los logros que se va logrando con esto. Yo, en lo personal, he descubierto una motivación más para seguir en este camino de la docencia, para el cual originariamente no me había preparado. Y realmente, no es cierto, lo hago con mucho entusiasmo, con mucho amor realmente, porque la verdad de que uno muchas veces este tiempo lo podría dedicar a su familia, a estudiar otro tipo de cosas en los soportes tradicionales, que yo lo sigo haciendo, pero yo creo de que es una cuestión de compromiso el que me permitirá, en lo personal, repito, seguir avanzando y compartiendo con las personas que, bueno, les interese. Yo creo que es algo que uno no lo hace para ganar más dinero, uno lo hace, digamos, por una satisfacción y por los logros que uno de a poquito va viendo. Bueno, le agradecemos mucho y lo invitamos para un próximo encuentro cuando usted lo desee, y le invitamos a saludar a nuestros oyentes ya en la despedida. Bueno, Miguel Ángel, yo te agradezco la oportunidad, realmente también agradezco la paciencia, ¿no?, que ha tenido, digamos, la audiencia, y yo, bueno, lo que pretendo es sumar mi entusiasmo a tu esfuerzo, que yo sé de que es muy grande, que solamente el que está en esto se da cuenta que es así. Y bueno, toda persona que quiera, digamos, hacer preguntas, o que, bueno, le pueda interesar algo en particular y que yo pueda conocer en lo personal, con sumo placer estoy a disposición de ellos. Buenas tardes, Miguel Ángel, y a ustedes también. Esto ha sido Entrevista, una serie de la radio del profesorado de Salta. Podcaster Miguel Ángel Belforte. Y nuestro correo sindistancia@gmail.com.